CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Actividad parlamentaria en la jornada de hoy. Hay Cámara de Senadores 9 y media de la mañana, también varias comisiones de diputados en la mañana y Cámara de la Cámara de Representantes en la tarde. En la jornada de mañana, a las 11 de la mañana, hay una sesión extraordinaria del Senado porque es la interpelación de Enrique Rubio a los ministros Bouvier y Randon y obviamente también al directorio de OSE, que va a ir acompañando al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Mientras tanto, también se está a la espera de que la Cámara de Diputados trate las modificaciones que el Senado le realizó al proyecto de ley vinculado a la internación con voluntad anticipada de personas adictas, el proyecto de Madres del Cerro, que fue presentado en la Cámara de Diputados justamente por la diputada Nivia Reich. Hablamos con ella para ver cómo va a ser el trasiego de este proyecto en la Cámara Baja y cuáles son las modificaciones que finalmente el Senado hizo a lo que obviamente devuelven a diputados, donde creemos que los votos van a estar. Por ejemplo, por lo menos los votos de la coalición de gobierno, Frente Amplio, ha votado en contra. Vamos a escuchar a la diputada colorada Nivia Reich. Desde que presentamos el proyecto junto con los familiares, sabemos que esto no es una respuesta a la problemática grave que tenemos en nuestro país con adicciones, pero sí es una herramienta y esto va a permitir a muchas familias que lo estaban esperando poder acceder a que ese familiar que sea mayor de edad y que esté sufriendo una adicción en un momento de lucidez pueda firmar su voluntad anticipada para cuando está bajo los efectos de la droga puedan acceder a poder tratarlo. Se sigue insistiendo, Nivia, con el tema de que no hay lugar para internar. ¿Ustedes desde el gobierno cómo van a solucionar eso? Bueno, creo que quedó claro, desde el propio Poder Ejecutivo lo manifestaron, que en esta rendición de cuentas se va a destinar recursos a la adicción y a las adicciones y a la salud mental. Todos sabemos que es una problemática que va lamentablemente en aumento y bueno, desde el propio Poder Ejecutivo hay interés en dar soluciones. Los familiares también han estado reunidos con distintas integrantes del Poder Ejecutivo. Sabemos que en este gobierno hay una sensibilidad. Y bueno, en los últimos gobiernos lamentablemente no se ha conseguido los recursos ni la voluntad para poder dar soluciones a esta problemática y estamos empezando a transitar y a probar herramientas para poder dar soluciones a muchas de las familias que nos están requiriendo. El artículo 1 estaba establecido también, se dejó la desintoxicación y lo que es la rehabilitación y la reinserción social fue eliminado. También estaba establecido que se tenía que firmar ante un escribano esta voluntad anticipada. Hoy por hoy se puede hacer el interesado con la firma de dos testigos. Han sufrido pequeñas modificaciones, pero digo, en la esencia es lo mismo. Y bueno, y en realidad uno podía ver en las barras la alegría y la emoción de los familiares. Podían ver también como muchos estaban emocionados hasta las lágrimas, porque digo, ellos perciben de que esto es una herramienta que ellos estaban necesitando para poder hacer ese intento de poder sacar del tema de la droga a ese familiar tan querido, que cuando están bien piden ayuda porque saben que solos no pueden salir, pero cuando están bajo los efectos de la droga hasta ahora no lo permitían. Y bueno, esto es una herramienta que ahora cuando estén mal van a tener las familias la potestad de, con ese documento firmado por ellos, esa voluntad, poder acceder a un tratamiento de desintoxicación. ¿El tránsito por diputado sería rápido? Yo pienso que sí, porque este tema hace años que se viene debatiendo, incluso junto con los familiares en el periodo pasado lo habíamos presentado. Desde que comenzó el periodo nosotros lo presentamos y bueno, hemos tenido meses de tratamiento en la Comisión de Salud, de diputados también en el Senado, se han recibido todas las delegaciones. Creo que todos los legisladores saben bien cuál es la realidad de nuestro país y el padecimiento de muchos miles de familias que padecen esta problemática y entonces les cuento que va a ser de rápida aprobación estas modificaciones. Hablaba recién de la interpelación de mañana y decía que Enrique Rubio va a ser el senador interpelante. Bueno, me acaba de llegar la información que el senador a cargo de la defensa del gobierno va a ser Sergio Botana, del Partido Nacional. Va a ser el encargado, se definió ayer en la bancada del Partido Blanco, que Botana va a ser quien lleve adelante la defensa de lo realizado por los ministerios, más allá que obviamente los propios ministros serán quienes tengan que defenderse en esta actividad legislativa. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hablando de ministros, habló de lo que es la situación vinculada a la interna de la coalición de gobierno con el encuentro de los más leales, podemos llamarlo así, porque así fue como se refirió el Partido Colorado y el Partido Independiente, el líder del Partido Independiente, el ministro Mieres, en la búsqueda de acuerdos que se darían por el ámbito de tal vez ir juntos a nivel departamental en todo el país. Todavía no se ha avanzado mucho en lo programático. Se ha hablado, recuerdan ustedes, de intentar generar un programa común o con algunos lineamientos comunes antes de la elección, hacerlo antes de la elección y no después como se hizo el compromiso por el país en el gobierno de la calle. Parece difícil esto, pero es uno de los planteos que se ha hecho y no se descarta. Mieres también habló algo de los conflictos de Conaprol y Supergas, que dijo que se sigue negociando. Inclinó un poco la balanza desde el punto de vista nuestro en relación al tema del conflicto de Conaprole hacia la empresa en desmedro del sindicato. Ustedes van a escucharlo y sacarán sus propias conclusiones. Y también habló del tema de frontera, donde dijo que hay que empezar a ajustar las clavijas. Dijo que no al kilo cero, pero que hay que empezar a hacer cumplir la ley de que no se puede traer cualquier cosa del otro lado del río, de la Argentina, porque está afectando obviamente sobre todo el ámbito comercial y eso repercute en trabajadores en el seguro de paro o desempleo. Vamos a escuchar lo que decía Mieres sobre estos aspectos. Partido Colorado, me parece que en todos estos últimos tiempos somos los socios que hemos mantenido una actitud de lealtad y de apertura a la búsqueda de sacar adelante este gobierno con respecto a lo que es el socio mayor, que es el Partido Nacional. ¿Pero puede haber acuerdos programáticos entre el Partido Colorado y el Partido Independiente de ir juntos en el acto eleccionario, el próximo acto eleccionario? No estamos planteando esas cuestiones, sí la posibilidad de que a nivel de las elecciones departamentales todos los partidos de la coalición podamos acordar una comparecencia común bajo lemas únicos. Eso sí es parte de la agenda. Es un tema que el Partido Colorado ha planteado, que nosotros también hemos planteado, y eso es parte de una coincidencia que seguramente en esta reunión vamos a abordar. ¿Cabildo abierto fue menos leal? Yo ya hablé de eso, no voy a volver a hablar, simplemente a decir, el Partido Independiente cuando ha tenido diferencias las ha planteado de una manera que no han generado ruidos ni afectaciones del funcionamiento del gobierno. ¿Una novedad con respecto a los conflictos con la Prole y Supergas? Está trabajando en los dos, yo no quiero abundar en detalles. Hay una tarea que se lleva adelante desde la DINATRA. El otro día me reuní con la Asociación Nacional de Productores de Leche. Están muy preocupados, están sufriendo, mirándolo un poco desde fuera, porque la negociación es entre la empresa, de la que ellos son obviamente socios cooperativos, pero es la empresa y el sindicato, por un conflicto vinculado a la incorporación de tecnología que no genera ni despidos ni caídas de salario y que sin embargo está afectando la distribución de la leche en el Uruguay. Presidente Lima de Salta ha sido crítico con las medidas que ha tomado el gobierno para paliar la situación precisamente en la frontera. Hay altos guarismos de desempleo. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo se analiza todo lo que está sucediendo, sobre todo en los departamentos fronterizos? Lo primero que hay que reconocer, porque no reconocerlo sería negar la realidad, es que tenemos una situación de disparidad de precios con Argentina que es imposible de solucionar, porque la verdad la economía argentina está viviendo un desajuste muy general y que, fíjense, el último dato de la inflación del mes pasado habla de que si lo tomás anualizado estamos en un 108% de inflación. Nosotros tenemos un 7% y pico anual. Entonces la diferencia es brutal y es resultado de una situación crítica del otro lado. Entonces lo que uno puede hacer son tomar medidas que lo que buscan es atenuar ese impacto. Pero yo estuve hace muy poco con el Centro Comercial e Industrial de Salto, una larga conversación, una hora y media de diálogo, y ellos mismos también señalan que la posibilidad de compensar esas diferencias es imposible. Ahora, las medidas que se acaban de tomar, la prórroga de la ley de frontera, yo creo que hay una que es muy importante, que es apretar las clavijas en la ida y venida de bienes y que no pueden ocurrir, porque la ley está previsto que tiene límites. Ahí tenía un par de lo que decía el ministro Mir. Presidente del PCNT, Marcelo Audala, en conferencia de prensa ayer, en la cual estuvimos, manifestó que hoy la mesa representativa del PCNT pondrá seguramente fecha a una movilización en torno al tema del agua. Dijo que los datos que le ha proporcionado la Federación de Funcionarios de OSE al PCNT son alarmantes, complejos y que necesitan la declaración de emergencia por parte del gobierno e información clara. Escuchamos a Marcelo Audala en esta presentación que hizo en dicha conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa, preocupados por un elemento indispensable de la vida humana y en un sentido absolutamente amplio, naturalmente, del mismo modo que planteamos en el 1 de mayo, un conjunto de iniciativas preocupados por el conjunto de la nación. Los informes que nos han dado nuestros compañeros de FOSE nos hablan de una situación gravísima. Se podría establecer que estamos, digamos, en medio de una emergencia. Es absolutamente claro que el agua es un recurso fundamental, digamos, de toda la vida humana, de su salud, de su bienestar, de su actividad laboral, del conjunto de las dimensiones que hacen al ser humano, y cuando hay dificultades en el agua, la inmensa mayoría de la población tiene dificultades, y eso convoca naturalmente la sensibilidad, el compromiso del movimiento sindical. Del informe que nos han dado nuestros compañeros se destaca, en primer lugar, una enorme necesidad, la importancia de que se sepa la verdad, la importancia de la veracidad de cómo se desarrolla, digamos, la opinión por parte del responsable de esto, que es el Poder Ejecutivo, para el correcto manejo, digamos, de toda la población, en primer lugar. En segundo lugar, desde nuestra perspectiva, es fundamental pensar en soluciones en el corto plazo para un problema gravísimo y también soluciones estructurales. En ese sentido, existe normativa vigente, digamos, que establece en estos casos la necesidad de convocar al Comité de Cuencas. Nosotros hablamos de un ámbito global, un comité de emergencia, que con participación de los distintos actores políticos y sociales y naturalmente con participación del movimiento obrero se pueda reunir de manera urgente para considerar esta situación, y que lo que más nos preocupa, nuestro pueblo. Y cuando decimos nuestro pueblo, sabemos que alguna gente de repente se las puede arreglar en medio de esta emergencia, pero los sectores más desposeídos, los sectores más carenciados son siempre los que tienen más dificultades para lidiar con estos problemas. La enorme importancia de convocar un comité de emergencia que trate efectivamente con todos los actores soluciones de corto y de largo plazo. En esta misma actividad, pero ya en conferencia de prensa, habló Federico Kremmermann, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE. Él marcaba una serie de datos que tienen, que son complejos. Por ejemplo, se esperaría hasta el 30 de mayo para tomar iniciativas que puedan ser más profundas todavía, que no se conocen bien cuáles son y que piden que, en este caso, el gobierno y OSE las clarifique. Tiene que llover unos 200 milímetros de aquí al 30, cosa que no va a suceder, dice Numet. Se habla de falta de previsión, se habla por parte de Federico Kremmermann que cualquiera de las soluciones que se vienen manejando tiene un alto costo y lleva tiempo. Y tiempo que parece no tenerse justamente porque no se tuvieron las previsiones necesarias cuando ya desde hace años se habla de un déficit hídrico por parte de Numet. Por otra parte, también hay una desinversión muy profunda en OSE, también desde hace décadas. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kremmermann. Primero es exigirle al gobierno tanto transparencia en la información, en que le diga a la población cómo es la calidad del agua en este momento. No, nos hemos acostumbrado a que la OCE solicita al Ministerio de Salud mayores permisos en cuanto al contenido de sal, por ejemplo, sí, pero lo hace sobre los hechos consumados, lo hace cuando ya está sucediendo, nunca se le informó a la población, a pesar de que se sabe de hace meses que el problema de la sequía estaba y de la posibilidad de que se fuera agotando el agua dulce disponible, simplemente nos enteramos cuando ya se toman las decisiones y se piden permisos, porque no se le dice a la población cómo está el agua, nos enteramos que le piden al Ministerio de Salud que habilite mayor contenido de sal. Después nos hablan de reservas de agua dulce disponibles para 20 o 30 días más. Lo que no están diciendo es, ¿y qué pasa después de eso, después, el día 31? ¿Qué pasa después que se agote el agua dulce? Hoy estamos viviendo episodios con agua salada porque se está mezclando en la planta de aguas corrientes aproximadamente mitad y mitad de agua dulce que viene de Santa Lucía con agua salada que viene del Río de la Plata. ¿Qué pasa cuando no haya agua dulce y la decisión sea entre no suministrar agua o suministrar agua 100% proveniente del Río de la Plata con sal? Ahí hay un impacto en la salud, no solamente en el consumo, ya no es un problema, no la vas a poder tomar, no vas a poder cocinar, pero hay otros usos que ya tampoco se van a poder usar. ¿Qué pasa con los hospitales, con las escuelas, con los centros de diálisis? ¿Qué pasa con la industria y el impacto económico? Una buena parte de los procesos productivos en Uruguay utilizan agua de OCE y no tienen la capacidad de soportar agua con tanto contenido de sal. Muchas calderas a nivel industrial funcionan, generan energía para el proceso industrial con agua que suministra OCE. Entonces, el impacto es enorme, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Le estamos exigiendo al gobierno que sea claro que no queremos llegar dentro de 30 días a que nos digan, bueno, como no llovió, no tengo más nada para hacer. Hay que citar ya un comité de emergencia, declarar la emergencia porque va a haber que derivar recursos, ¿sí? Informar con claridad a la población. Y después, en la OCE, como en todas las empresas públicas, sigue vigente la reducción de personal. Le pedimos al gobierno que corte de una vez con la eliminación de vacantes que está vigente y la siguen procesando y que haga entrar gente en la OCE. Se precisa, obviamente, en una crisis de agua como la que estamos viviendo, más cantidad de trabajadores trabajando en la OCE. Eso es evidente. ¿Y usted puede estimar cuánto tiempo de agua dulce hay? Las autoridades hablan de entre 20 y 30 días. Desde el punto de vista técnico, no. No, es una estimación justamente, pero hablan de entre 20 y 30. Se habla del 30 de mayo como una fecha clave. Sí, esa es la fecha que internamente en la OCE se ha manejado, el 30 de mayo. Entonces tienen que ser claros con qué pasa después de eso, cuando no haya ni una gota más de las reservas de agua dulce de Río San Luis. ¿Se asume que se estaba salinizando el agua desde antes que avisaran a la población? Sí, por eso decía que se toma una política comunicacional de hechos consumados, se avisa cuando las cosas ya están sucediendo. Y eso nos parece un error muy importante. También hablaban de suspender el plan Neptuno, que por el momento es la única opción que han mostrado el gobierno para mantener el agua potable. Sí, es el plan Neptuno, hay una planta de agua potable a instalar en el bañero de Arasatí, en el Río de la Plata, justamente el río que hoy nos está trayendo el agua salada. Es un plan que primero equivale a la tercera parte de lo que bombea aguas corrientes, es decir, no alcanza para sustituirla. Y segundo, es un plan de una planta que no quita sal, ¿sí? Nunca el plan Neptuno hubiera sido una solución en este momento, un plan que cuesta 200 millones de dólares su construcción y una deuda para OCE que va a alcanzar los 800 millones de dólares para pagar en 20 años. Una irresponsabilidad si se construye una infraestructura que no da soluciones y que cuesta cientos de millones de dólares. Estamos pidiendo al gobierno que suspenda el proceso licitatorio que está vigente. ¿Y por qué cree que el presidente la defiende tanto? En realidad el presidente ha dicho que es la salida y es lo que viene a futuro. Manifiesta que como el Río de la Plata no se va a agotar, es mucho mejor que Casupá. El problema es que el presidente, lo que no, quizá, yo seguro entiende, digamos, no está diciendo que ese futuro está, ya estamos viéndolo. Ya está instalada la crisis, no sé, no entendemos que estamos diseñando una planta para no sé dentro de cuántos años, cuando el agua está faltando hoy y se van a gastar millones de dólares en algo que hoy igual no lo hubiera solucionado y que además estamos hablando para adelante. Hoy hay que atender la emergencia que se está produciendo en este momento y el proyecto de Neptuno no es una solución. En ese sentido, ¿qué piensa el sindicato? ¿Cómo ve el tema de los embalses que no están siendo usados? La verdad que ahí hay una parte que el gobierno tiene que tomar otras decisiones, ¿sí? De tomar agua de donde sea, por eso hay que decretar la emergencia, porque trasladar el agua desde otros embalses que no estén en Santa Lucía, obviamente que cuesta, tiene un costo económico también, por eso decimos nosotros, hay que, así como se hizo en la pandemia, decretar la emergencia, poder utilizar recursos y empezar a decirle a la población, sobre todo, esto no es de un día para el otro, pero ¿qué tiene pensado el gobierno para afrontar la crisis? Esperemos que no sea simplemente decir dentro de un mes decirle a la gente, lo lamento mucho, no llovió, se acabó el agua. ¿Es viable el traspaso de agua a otros embalses para suministrar al área metropolitana? En términos generales sí, por supuesto que hay que hacer los estudios técnicos, por eso decimos, los estudios técnicos no pueden ser de manera normal. Acá tiene que declararse justamente un comité de emergencia que estudie rápidamente y tome decisiones rápidas, estudie las soluciones y las tome. El intendente de Canelones ha estado planteando problemas y represamientos en el río Santa Lucía. ¿Están en contacto con esa realidad? ¿Ustedes qué saben de todo eso que denuncia Orsi? Bueno, más allá de las denuncias concretas de Orsi, permite decir que el problema de la sequía no es una casualidad, no es solamente un fenómeno climático más, sino que es consecuencia de cómo se utiliza el agua en Uruguay. ¿Sí? Que haya menos agua disponible hoy tiene que ver con que hay otros usos del agua, hay emprendimientos industriales muy particularmente relacionados al capital internacional, que utilizan en grandes cantidades y compiten con la OCE en el uso del agua, y por eso también hay menos agua disponible. Algunos de esos que se mencionan son los ejemplos de que el agua de Santa Lucía no es OCE el único que la usa, sino que hay otros que la usan muchas veces gratis. ¿Cuánto tiene que caer de agua para que se solucione el problema? Porque también si la lluvia es escasa, tampoco se va a solucionar el problema a corto plazo. Ese es el escenario que tiene que escribir el gobierno. Se hablan de 200 milímetros por lo menos, con mucha agua, y no está previsto en los informes que hasta ahora hemos tenido de parte de Inumet. ¿Sorprende que Numet haya dicho que OCE recién se comunicó con ellos a partir de abril? Es parte del manejo improvisado, no sabemos si hubieron comunicaciones extraoficiales o no. La realidad es que Numet lleva 3 años anunciando el déficit hídrico. ¿Qué pasa con el tema inversiones? Debió haberse invertido antes, sí. Parte de los, y esto es de larga data, la OCE ha sido relegada como empresa pública en cuanto a sus inversiones, en parte porque se financia con su propia tarifa, no se le puede pedir a la empresa con la tarifa del agua que tiene, que está bien, no queremos cobrar el agua más cara, por supuesto, que financie grandes obras de infraestructura, lo tiene que hacer el Estado a nivel nacional. Hay que invertir en el agua, hace años que lo decimos, nunca, siempre se piensa que esto no va a suceder, bueno, hoy la crisis acaba con la retórica y nos muestra que había que haber invertido en el agua. ¿Hoy no se puede traer agua dulce de otras partes del país? Se puede, hay que estudiarlo técnicamente, lo que seguro va a tener un costo económico. Hay una manifestación ahora en breve por parte de Gustavo Salle, que va a presentar un recurso de amparo donde se pide que no se extraiga más el agua del Río de la Plata y que se extraiga del Río Negro. ¿Qué tan viable es esa posibilidad? Desde el punto de vista técnico hay que estudiarlo. Estamos hablando que el suministro de agua potable de Montevideo equivale a 13.000 camiones cisterna, ¿no? Hay que pensar cómo se viabilizan las soluciones concretas. Por eso decía, indistintamente, quizás no es en camión, quizás ahí se construye infraestructura, no se construye rápido, y todo tiene enormes costos. Eso tiene que estar claro. Acá el problema es, ¿por qué no se previó antes? Todas estas soluciones que se mencionan, ¿por qué no se previeron antes y empiezan a aparecer cuando se está por cortar el agua? Ahí tenía la palabra de Federico Cremio, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, en la conferencia de prensa realizada en el PICNT. Presidente del CODECER, Robert Silva, hizo referencia a varios temas. Habló del agua, habló de las reuniones que hubo entre OCE y primaria en la jornada de ayer. Habló también del tema vinculado al IABA, en relación a, sobre todo, la protesta del día viernes, que dijo él que de alguna manera, sobre todo la forma en que se pararon los estudiantes ante la policía cuando se les pidió que dejaran una de las vías abiertas, debería ser en este caso analizado por parte de no solamente de los estudiantes de IA, sino también por parte de sus progenitores, por parte de los padres, en relación a la educación y cómo de alguna manera resolver esos temas. No habló nada de la situación que está vinculada al Liceo de IABA en relación a que los docentes se están denunciando, entre otras cosas, que les han abierto por parte de las inspectoras que están a cargo de la dirección una serie de investigaciones administrativas que están pidiéndose que cesen y además que también vuelva el ex director. Por otra parte, Robert Silva también habló de la situación que se generó en el departamento de San José con el suicidio de un alicial, que llevó en este caso a que hubiera una paralización de actividades. Hoy escuchaba a una profesora de ese liceo en el informativo de la mañana que marcaba las razones por las que habían hecho y habla de carencias en relación al soporte y al tratamiento vinculado justamente a salud mental. Robert Silva dice que sí, que eso está resuelto, que tienen programas, que hay una atención mucho mejor que las que había en administraciones anteriores. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANEC, comenzó hablando del agua. Pero por lo pronto aquí yo quiero decir que atendiendo el planteamiento, como ustedes ya lo dijeron, de algunas escuelas y sobre todo la situación que se ha generado, hay 20 millones de pesos establecidos para este primer mes a través de este proyecto, más de 76 mil niños, 467 escuelas, para el consumo de agua en Montevideo y Canelones, generación de comida, la leche, todos los usuarios de los comedores van a estar atendidos. Y veremos qué surge con OCE, a ver cómo podemos avanzar con ese tratamiento, abastecimiento de los tanques de las escuelas, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa con los bebederos, por ejemplo? Bueno, los bebederos tienen el agua que se otorga a través del sistema público de OCE. Nosotros en este caso tenemos situaciones específicas establecidas con las partidas, como tú decías, para atender en particular, además ya lo habíamos hecho antes, la situación de aquellos niños o aquellos adultos que están en las escuelas y que requieren una atención especial por las recomendaciones que el mismo Ministerio de Salud Pública ha realizado. Silva, lo saco a este tema, le pregunto a propósito del suicidio de un adolescente en Ciudad del Plata. Los maestros han marcado preocupación, han detenido las actividades y han dicho que no han tenido respuesta de secundaria. ¿Están tanto de esta situación? Lamentable que se realice un paro. Lamentable que para atender una situación tan desgraciada como esa se perjudique a cientos a través de un paro. Quiero decir que las dificultades y los problemas que tenemos en la educación no los solucionamos con paro, muchísimo menos con ocupaciones. Y en esto hay que ser claro. Nosotros estamos desde la ANEP dando multiplicidad de respuestas, muchas más de las que se daban antes, sabedores de que hay problemas. Pero reitero, aquí tenemos que sumar propuestas y además acciones positivas que nos permitan afrontar situaciones de violencia o situaciones de este tipo. Hemos tenido campañas con el Instituto de la Juventud, tenemos un Plan Nacional de Salud Mental, hemos hecho llamados a 60 psicólogos en secundaria nuevos, 20 psicólogos en la UTU, y en ese camino estamos. Pero reitero, pido responsabilidad y seriedad al tratar temas tan importantes como este, que nos deben preocupar y ocupar a todos. Reclaman un equipo multidisciplinario justamente para que se acerque al centro educativo. Tenemos el Departamento Integral del Estudiante. Estoy seguro que, como lo hace siempre, acompaña a las comunidades. No es serio decir que no se hace, porque hay un conjunto de profesionales que trabajan muy bien en secundaria con estos temas. No solo en la atención de cuando lamentablemente suceden, sino también en la prevención. Es decir, hay que aclarar, insisto, con lo mismo, ¿no? Hoy en el informativo de la mañana, la profesora que hablaba de este centro de estudio le manifestaba a nuestro compañero José Luis Vázquez que no ha llegado nadie. Él habla allí de lo que es programas vinculados a la protección del estudiante que deberían estar trabajando. La profesora subrayó que han tenido sí ayudas del hospitalito de la zona y de otros lados, pero que no han tenido esa contención institucional vinculada a salud mental de la que habla Robert Silva en la nota. Hay muchas cosas por hacer, tenemos una situación a atender, sobre todo después de la pandemia, pero reitero, requerimos del esfuerzo y el compromiso de todos. ¿Qué es el diablo en este momento? Bueno, creo que trabajándose muy profesionalmente por parte de las inspectoras que están encargadas, con las situaciones que lamentablemente se dieron la semana pasada, en donde aquí hay que llamar a la responsabilidad a los adultos que están en contacto con estos estudiantes menores de edad. Por un lado, los propios docentes, que muchas veces trabajan con ellos en todas estas movilizaciones, los acompañan. Ahí creo que hay que formar mucho en lo que es la ciudadanía, el Estado de Derecho. Lo que a mí me enseñaron de chiquito en Tacuarembó, me lo enseñó mi familia y me lo enseñó la escuela pública a la que fui. Mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Entonces lo que pasó el viernes no está bien y hay que hablar con ellos. Y también a los adultos, a los padres, a los responsables, a los que tienen la patria potestad. Hay que asumir responsabilidades y estas cosas no pueden pasar porque no le hace bien a ellos, no le hace bien a la educación y no le hace bien al sistema democrático. Tratar de imponer, menospreciar el trabajo de la policía, agredir de palabra o con hechos, eso no está bien. Sabemos que las cosas en un Estado democrático no se solucionan así y por lo tanto el llamado reitero. Nosotros como autoridades asumimos la responsabilidad que tenemos y lo hemos hecho, hemos llamado a diálogo, hemos tenido encuentros y vamos a seguir por ese camino. Pero también vamos a hacer respetar la institucionalidad. Hablando de eso, desde lo desde el sindicato base de IABA se está pidiendo que justamente convoquen a la reunión, porque él hablaba de hemos hecho reuniones, estamos convocando. Bueno, no han existido últimamente convocatorias para resolver la problemática. Reitero que sobre todo están denunciando ahora que son dos, la de la vuelta del director, pero sobre todo también el que se le haya abierto por parte de estas inspectoras, que Robert Silva dice está manejando muy bien el liceo. Bueno, los profesores denuncian que les han abierto investigaciones administrativas y que están pidiendo que esas investigaciones dejen de realizarse. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, habló luego de la reunión la noche de ayer con Bouvier, el ministro de Ambiente, la ministra de Salud. Estaban en el Ministerio de Ambiente, que funciona en torre ejecutiva, y que de alguna manera llevó a poner en conocimiento de la situación a la intendente de Montevideo, al intendente de Canelones y al intendente de La Valleja. Mario García también estaba. Allí se conversó de alguno de los temas. Hubo propuestas sobre la mesa que reiteró, en este caso, Carolina Cose como intendente de Montevideo, y exigió respuestas respecto a si esas propuestas van a ser aceptadas, y van a aceptar 5, 6, 7, todas. Necesitamos respuestas y rápido, dijo la intendenta de Montevideo. Nosotros lo que nos tiene que unir es el agua y la salud de las personas, así que la intendencia ha puesto todo sobre la mesa, por lo menos lo que se nos ha ocurrido en un fin de semana, para ayudar en esta situación. Con el tema de las roturas, ¿OCE aceptó esas nuevas condiciones, digo, de no tener que reparar el pavimento, porque eso también insume varios días? No tenés que repararlo en el momento, tenés que reparar. Sí, lo que le estamos proponiendo, pusimos eso como un ejemplo, pero le dijimos, la propuesta es, te pongo esto como ejemplo, pero vení a sentarte con nosotros, cambiamos todo lo que haya que cambiar y lo hacemos coordinadamente, porque es importante que sepamos dónde pasan estas cosas, ¿verdad? Por eso pusimos todo nuestro cuerpo efectivo, nuestro call center, nuestra capacidad de manejo, para recibir las denuncias de los vecinos y ayudar a OCE en la gestión de eso. Lo que me parece importante de tu pregunta es que una de las cosas que te di sobre el final es tener una respuesta, ¿verdad? Porque no me parecería, me parece que la situación amerita que, y nos merecemos todo, ¿verdad?, tener una respuesta a las 20 propuestas que hicimos y saber, bueno, que sí y que no, en función de lo que hemos, el esfuerzo que estamos haciendo. ¿En un plazo determinado se entiende que esto tiene que ser rápido? Ah, yo creo que sí. Sí, porque si tenemos un panorama de 20 días, creo que sí, que tiene que ser rápida la respuesta. Ahora ya están convocados oposición y gobierno, pero en estos días hubo también intercambios políticos y se la refirió usted, incluso el propio presidente de la República, diciendo en el gobierno pasado se priorizó el arena por sobre las inversiones de OCE, como uniendo que tal vez esta crisis podría haberse evitado con obras antes. Yo no voy a entrar en ese tipo de cosas que son ridiculeces. Yo acá estoy diciendo que creo, lo voy a decir con todas las palabras, creo que ha habido un muy mal manejo de una crisis que ya se veía venir. Podemos ponernos a discutir cómo se hubiera podido evitar, pero el asunto es que está la crisis y entonces hay que manejarla. Para manejarla, nosotros generamos, primero salimos a medir, porque no había información. Salimos a medir y lo publicamos. Convocamos al Comité de Emergencia Departamental. El equipo de la Intendencia elaboró 20 propuestas, que son las que trajimos acá. Una de ellas es declarar una situación de alerta. Recién Yamandú decía, bueno, él lo va a decir ahora, por lo menos una sesión permanente de este equipo, incluso debería ser más grande en el ámbito del SINAE, seguramente. Y también hicimos propuestas referentes a, por ejemplo, sacar el impuesto del agua embotellada, facilitar la importación de insumos para embotellar agua, porque va a haber que importar envases, asas, demás. También planteamos que se prohíba el uso de agua para lavar autos, para lavar veredas y demás, que se revise el tema de la tarifa de OCE. Propusimos un esquema en el cual se establezca un mínimo y por debajo de ese mínimo la tarifa se reduzca o baje a cero, y que incluso se exonere a determinadas áreas sociales y que por encima de ese mínimo se suba, ¿verdad? Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.